que nos escuchas, mira, escúchanos, no nos mires. Para hoy a las 19:30 horas PM, Transmitierra 2011. Nosotros, la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, estamos inscritos en Mitur, Venezuela, bajo el RTN 10.572. Te invitamos a escuchar a través de Puentes al Mundo, con los profesores Luis Rafael Amario, profesor emérito de la UNEYES Barina, Venezuela, y José Rodríguez, profesor en Los Ángeles, California, que tiene el control total virtual de Puentes al Mundo, tu emisora educativa, en conjunto con nosotros desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, vía internet, por Skype. Estaremos disertando de nuestro trabajo relacionado con el ecoturismo, el cual es una estrategia educoambiental para la conservación de los espacios naturales, con potencial ecoturístico encontrado en esta gran extensa serranía portuguesa. Todo se ubica al occidente de Venezuela. La misma es un ramal de la cordillera andina, en donde todavía se aprecian la huella de un hermoso oso llamado Frontino, que su nombre científico es Remartox ornatus. Todavía habita acá. Nuestro trabajo comenzó allá el 19 de abril del 2010, siendo nuestro primer viaje la excursión al manantial sulfuroso del caserío Las Panelas, del municipio Guanare, del estado Portuguesa, Venezuela. Nuestro integrante en esta cooperativa, en este sueño grande, son Félix Rondón, José Piedra, Antonio Valera, Damaris González, José Méndez y Betty Guerrero. Nuestro objetivo principal es realizar investigación científica y de educación en los espacios naturales que son potencial ecoturístico, que indagamos su historia, su costumbre, su cultura, su manera de comer, sus tradiciones, todo ubicado en la cordillera de los municipios Guanare, Opino, Sucre y Unda, difundiendo los mismos a través de los medios impresos como revista y periódico, y por digital, internet, a través de nuestro blog y del Facebook. Queremos estimular la sensibilidad por el medio ambiente y su ecosistema y su biodiversidad. Las actividades están enmarcadas en ruta ecoturística, cuyo propósito es construir respeto por lo natural, lo cultural, de los pobladores que se encuentran en esos sitios, y así proporcionar un encuentro entre a ellos, entre experiencia de anfitriones y de ecoturistas, para hacer un sistema de aprendizaje significativo para ello. Gracias por escucharnos. Recuerda, estaremos en el programa Puentes al Mundo por internet, directo, vía satélite, en Transmitierra 2011. Recuerda, si no sabes, coloca en tu navegador Puentes al Mundo. ¿Y qué vas a hacer? Agudizar tu oído. Estaremos con los profesores Luis Rafael Amario, profesor emérito de la UNEYES Barina, Venezuela, y José Rodríguez, profesor en Los Ángeles, California, el cual controlará la cabina virtual de Puntos del Mundo, tu emisora digital.